بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por los ángeles ordenados en filas para adorar a su Señor o para esperar sus órdenes. فالزاجرات زجرا. Por los que conducen las nubes. فالتاليات ذكرا. Por los que llevan a los hombres la revelación o la recitan. إن إلهكم لواحد. Por ellos juro que vuestro Dios es un Dios único. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. El Señor de los cielos y de la tierra, de cuanto existe entre ellos, el Señor de los amaneceres. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. Ciertamente, hemos adornado el cielo de este mundo con las estrellas. Y lo hemos protegido de todo demonio rebelde. Estos no pueden escuchar lo que se dice a los ángeles en el cielo, porque son abatidos desde todas partes. Y expulsados. Y recibirán un castigo incesante en la otra vida. Y si alguno consigue captar algunas palabras, es perseguido por una estrella fugaz de luz penetrante que lo quema. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. Pregúntales a quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, si son ellos más difíciles de crear o todo lo demás que hemos creado. Ciertamente, los creamos por vez primera de un barro pegajoso. Y tú te sorprendes de que nieguen la resurrección, mientras que ellos se burlan de ti y de tu reacción. Y si los exhortas, no se benefician de la exhortación. Y si ven un milagro que prueba tu veracidad, se burlan de él. Y dicen: esto no es sino clara brujería. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Cuando muramos y seamos polvo y huesos, ¿seremos resucitados? أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. Y también nuestros antepasados. قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. Diles: sí, y serán humillados. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ. Bastará con un solo soplido del cuerno para que resuciten y contemplen los horrores de ese día. Y dirán tras resucitar: ¡Ay de nosotros! Este es el día del juicio final. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. Y los ángeles les dirán: Este es el día decisivo que negaban, en que los creyentes se separarán de quienes rechazaban la verdad para ser juzgados. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. Y Allah dirá a los ángeles: Reúnan a los injustos que negaban la verdad, a sus aliados de entre los jinn y a los ídolos que adoraban. Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Fuera de Allah, y conduzcanlos a todos hacia el camino del infierno. Waqifuhum innahum mas'ulun. Y hagan que se detengan, pues serán interrogados. Ma lakum la tanasarun. Se les dirá: ¿Qué les sucede? ¿Por qué no se ayudan unos a otros? Bal humul yawma mustaslimun. Mas ese día se rendirán sin ofrecer resistencia. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Y se dirigirán los unos a los otros discutiendo, lanzándose reproches entre ellos. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Los débiles dirán a los líderes de entre los jinn y los hombres incrédulos a quienes seguían: En verdad, ustedes nos extraviaron haciendo uso de su poder sobre nosotros. Qalu bal lam takunu mu'minin. Los otros responderán: No, ustedes no eran creyentes. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ. No teníamos ningún poder sobre ustedes para hacer que nos siguieran, sino que eran un pueblo transgresor. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ. Y se ha cumplido la promesa de nuestro Señor sobre nosotros de que sufriremos el castigo del fuego. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. Y los extraviamos porque nosotros mismos estábamos extraviados. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Ese día, todos ellos compartirán el suplicio. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. Así es como actuamos con los pecadores que niegan la verdad. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Si se les decía a los idólatras de la Meca que no había nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, se llenaban de arrogancia. Wa yaquluna a inna latarikun alihatina li sha'irin majnun. Y decían, refiriéndose a Muhammad: ¿Abandonaremos nuestras divinidades por un poeta chiflado? Bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin. Mas Muhammad llegó con la verdad, confirmando a los profetas anteriores. Innakum ladha'iqul 'adhabil alim. Ciertamente, sufrirán el castigo doloroso del fuego por rechazar la verdad. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Y solo obtendrán el castigo que sus acciones merezcan. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. Excepto los siervos que adoran sinceramente a Allah y a quienes ha escogido para concederle su misericordia. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Estos recibirán una provisión que reconocerán en el paraíso. Fawakihu wa hum mukramun. Fruta diversa y serán honrados. Fi jannatin na'im. En los jardines de las delicias. Ala sururin mutaqabilin. Estarán unos frente a otros recostados en divanes. Yutafu alayhim bika'sin min ma'in. Circularán entre ellos copas de un vino que fluirá como el agua de los ríos. Bayda'a ladhdatin lish-sharibin. De color blanco y de sabor delicioso para quienes lo beban. La fiha ghawlun wa la hum 'anha yunzafun. El cual no les causará ningún perjuicio ni los embriagará. Y tendrán mujeres de ojos grandes y hermosos, de recatada mirada, que solo mirarán a sus esposos. Parecidas a perlas, celosamente protegidas. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Y los creyentes se dirigirán unos a otros preguntándose sobre su situación en la vida mundanal. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. Uno de ellos dirá: yo tenía un íntimo amigo. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Que me solía decir: tú eres de los que creen en la resurrección. A idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Cuando muramos y seamos polvo y huesos, ¿rendiremos cuentas de nuestras acciones? Qala hal antum muttali'un. Después dirá a sus compañeros del paraíso: nos asomamos para ver qué fue de aquel amigo. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Y al mirar abajo, verá a su viejo amigo en medio del fuego. Qala tallahi in kitta laturdin. Le dirá: por Allah, que estuviste a punto de ser mi ruina. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. Si no hubiese sido por el favor de mi Señor al guiarme, estaría también yo en el fuego. أفما نحن بميتين. Los creyentes preguntarán en el paraíso: ¿no moriremos nunca más? illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adhdhabin. Solo morimos una vez en la vida mundanal y no seremos castigados nunca tras estar en el paraíso. Inna hadha lahuwa al-fawzu al-'azim. Ese será el gran triunfo. Limithli hadha falyamalil 'amilun. Que los hombres se esfuercen en realizar buenas obras en la vida mundanal para obtener una recompensa así. Adhalika khayrun nuzulan am shajaratuz zaqqum. ¿Es esto, las bendiciones del paraíso, mejor concesión, o el árbol infernal de Zaqqum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Hemos hecho de dicho árbol una prueba para los injustos que rechazan la verdad, con el fin de comprobar si creían o no. Innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim. Es un árbol que crece en medio del fuego del infierno. Tal'uha ka'annahu ru'usu ash-shayatin. Sus frutos son repugnantes como cabezas de demonios. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Y comerán de él hasta llenar sus estómagos. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. Después beberán una mezcla de agua hirviendo. Thumma inna marji'ahum la ila al-jahim. Luego regresarán al suplicio del fuego. Innahum alfaw aba'ahum dallin. Ellos encontraron a sus padres extraviados. Fahum ala atharihim yuhra'un. Y se apresuraron a seguir sus pasos. Wa laqad dhalla qablahum aktharul awwalin. Y en verdad, la mayoría de las comunidades que los precedieron se extraviaron antes que ellos. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. A pesar de haber recibido la llegada de amonestadores. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. Observa cuál fue el final de quienes fueron advertidos y no escucharon. Illa 'ibadallahi al-mukhlasin. Excepto los siervos que adoran sinceramente a Allah y a quienes ha escogido. Wa laqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun. Y ciertamente Noé nos suplicó ayuda. Y somos los mejores en responder. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Y lo salvamos junto con su familia de la gran angustia, del daño que les ocasionaba a su pueblo y del diluvio. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. E hicimos que su descendencia sobreviviera. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Y que él fuera recordado y elogiado por las generaciones posteriores. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. La paz esté con Noé entre todas las criaturas. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Innahu min ibadina al-mu'minin. Él era uno de nuestros siervos creyentes. Thumma aghraqna al-akharin. Y después, tras salvarlo junto con su familia, ahogamos a los demás. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Y ciertamente Abraham fue uno de quienes siguieron su creencia. Idh jaa rabbahu biqalbin salim. Se presentó ante su Señor con un corazón limpio de toda incredulidad. Idh qala li abihi wa qawmihi madha ta'budun. Y dijo a su padre y a su pueblo: ¿qué es lo que adoran? A'ifkan alihatan duna Allahi turidun. ¿Desean falsas divinidades fuera de Allah? Fama dhannukum bi rabbil alamin. ¿Qué piensan sobre el Señor de toda la creación? Fanadhara nadratan fin nujum. Y miró hacia las estrellas. Faqala inni saqim. Y dijo, para poder quedarse solo: realmente estoy enfermo. Fatawallaw anhu mudbirin. Y se alejaron de él. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Entonces se dirigió rápidamente hacia los ídolos de su pueblo y les preguntó: ¿no comen? Ma lakum la tantiqun. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no hablan? Faragha alayhim darban bil yamin. Entonces se acercó a ellos y los golpeó con la mano derecha y cayeron destrozados. Faaqbalu ilayhi yazifun. Y cuando su pueblo vio lo que había sucedido con sus divinidades, se dirigieron a él con rapidez. Qala ata'buduna ma tanhitun. Abraham les dijo: adoran lo que ustedes mismos han tallado. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Cuando Allah es quien los ha creado, así como lo que hacen. Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Entonces dijeron furiosos: levanten para él una construcción donde quemarlo y arrójenlo al fuego. Fa'aradu bihi kaydan faja'alnahumul asfalin. Y tramaron un plan contra él. Mas ellos fueron los derrotados, pues Allah los salvó de las llamas. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dijo Abraham: emigraré hacia donde me ordene mi Señor. Él me guiará. Rabbi hab li min as-salihin. Y Abraham suplicó a Allah diciendo: Señor, concédeme un hijo que esté entre los rectos y virtuosos. Fabashsharnahu bi ghulamin halim. Y le anunciamos el nacimiento de un niño, Ismael, paciente y tolerante. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Y cuando Ismael hubo crecido y empezó a acompañar a su padre, éste le dijo: Hijo mío, he visto en un sueño que te degollaba. ¿Qué opinas sobre ello? Ismael le dijo: Padre mío, haz lo que se te ordena. Si Allah quiere, me hallarás de los pacientes. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. Y cuando ambos se hubieron sometido a la orden de Allah, y Abraham hubo colocado a su hijo tumbado sobre la frente para sacrificarlo. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. Lo llamamos diciéndole: Abraham. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Ya has cumplido tu sueño. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. Ciertamente, esa fue una clara y dura prueba de su Señor para comprobar la obediencia de Abraham. وفديناه بذبح عظيم. Y salvamos a su hijo mediante un espléndido sacrificio, el de un carnero. وتركنا عليه في الآخرين. E hicimos que Abraham fuese recordado y elogiado por las generaciones posteriores. Salamun ala Ibrahim. La paz esté con Abraham. Kadhalika najzi al-muhsinin. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Innahu min ibadina al-mu'minin. Él era uno de nuestros siervos creyentes. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Y le anunciamos el nacimiento de Isaac, que sería un profeta y estaría entre los rectos y virtuosos. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. Y bendecimos a Abraham y a Isaac. Y de entre la descendencia de ambos, hubo quienes hacían el bien y quienes fueron claramente injustos consigo mismos al rechazar la verdad. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Y ciertamente favorecimos a Moisés y a Aarón. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Y los salvamos, así como a su pueblo, de la gran aflicción que sufrían por estar sometidos al faraón. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ. Y los socorrimos, y fueron ellos los vencedores. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. Y les concedimos escrituras esclarecedoras. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Y los guiamos por el camino recto. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. E hicimos que ambos fuesen recordados y elogiados por las generaciones posteriores. Salamun ala Musa wa Harun. La paz esté con Moisés y Aarón. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Innahuma min ibadina al-mu'minin. Ambos eran de nuestros siervos creyentes. Wa inna Ilyasa lamina al-mursalin. Y Elías fue realmente uno de los mensajeros de Allah. Iz qala liqawmihi ala tattaqun. Recuerda, oh Muhammad, cuando dijo a su pueblo, ¿no temen a Allah? Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsana al-khaliqin. Invocan a la divinidad de Baal, en vez de invocar al Creador Supremo. Allah rabbakum wa rabba abaikum al-awwalin. Allah, su Señor, y el Señor de sus antepasados. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdarun. Mas lo desmintieron y serán conducidos al castigo del fuego. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Excepto los siervos que adoran sinceramente a Allah y a quienes ha escogido para concederle su misericordia. Wa tarakna 'alayhi fil akhirin. E hicimos que fuese recordado y elogiado por las generaciones posteriores. Salamun 'ala Ilyasin. La paz esté con Elías. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Innahu min ibadina al-mu'minin. Él era uno de nuestros siervos creyentes. Wa inna Lutan lamin al-mursalin. Y Lot fue, realmente, uno de los mensajeros de Allah. Iz najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Y lo salvamos junto con toda su familia. Illa ajuzan fil ghabirin. Excepto a una anciana, su esposa, que fue de quienes recibieron el castigo. Thumma dammarna al-akharin. Y después de salvarlos, destruimos a los demás. Wa innakum latamurruna 'alayhim musbihin. Y ustedes, habitantes de la Meca, pasan por delante de donde habitaron cuando viajan durante el día. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Y así como por la noche, ¿no van a reflexionar? وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Y Jonás fue realmente un mensajero de Allah. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. Huyó de su pueblo que lo desmentía hacia una embarcación que estaba repleta. Fasahama fakana min al-mudhadin. Entonces aceptó echar suertes para ver quién abandonaba el barco y fue de los perdedores. Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. Y un pez enorme se lo tragó por haber hecho algo reprobable al abandonar a su pueblo sin el permiso de Allah. Falawla annahu kana min al-musabbihin. Y si no hubiese sido porque era de quienes glorificaban a Allah. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Habría permanecido en el interior del pez hasta el día de la resurrección. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Y lo arrojamos a una playa desierta maltrecho. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. E hicimos que creciera a su lado, cubriéndolo y protegiéndolo del sol, una planta de calabaza. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ. Y lo enviamos de regreso como mensajero a unas 100,000 personas, o más bien a más. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Y creyeron, y los dejamos disfrutar por un tiempo. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. Pregúntales a los idólatras, oh Muhammad, si creen que tu Señor iba a tener hijas, ya que según ellos, los ángeles eran hijas de Allah, mientras que ellos prefieren a los hijos. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ. ¿O acaso fueron testigos de cuando creamos a los ángeles para decir que son del sexo femenino? أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ. En verdad, mienten cuando dicen: وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Que Allah tiene hijas y son unos embusteros. أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ. Iba a escoger a las hijas sobre los hijos cuando él es el creador de ambos. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. ¿Qué les sucede? ¿Cómo toman sus decisiones? ¿Afala tadhakkarun? ¿Es que no reflexionan? ¿Am lakum sultanun mubin? ¿O es que tienen una clara prueba de lo que dicen? Fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Muestren su libro en el que se apoyan, si son veraces. Wa ja'alu baynahu wa baynal jinnati nasaba wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Y los idólatras han creado un parentesco entre Allah y los jinn. Cuando estos saben que quienes dicen esas mentiras serán conducidos al castigo del fuego. Subhanallahi amma yasifun. Glorificado sea Allah. Él está muy por encima de lo que le atribuyen los hombres. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Excepto los siervos que adoran sinceramente a Allah y a quienes ha escogido para concederle su misericordia. Pues estos no le atribuyen nada que no se corresponda con su magnificencia. Fa innakum wa ma ta'budun. Ustedes que rechazan la verdad junto con aquello que adoran. Ma antum alayhi bifatinin. No podrán extraviar a nadie. Illa man huwa salil jahim. Salvo a quien vaya a entrar y arder en el fuego, siguiendo lo que Allah ha decretado para quienes niegan la verdad. وَمَا مِنَّا illa lahu maqamun ma'lum. Y dicen los ángeles: todos nosotros tenemos un rango asignado en el cielo. Wa inna la nahnu as-saffun. Y nos disponemos en filas para adorar a Allah. Wa inna la nahnu al-musabbihun. Y lo glorificamos continuamente. Wa in kanu la yaqulun. Y solían decir los habitantes de la Meca antes de tu llegada: oh Muhammad, لو أن عندنا ذكرا من الأولين. Si tuviéramos una revelación como tuvieron las comunidades que nos precedieron. لكنا عباد الله المخلصين. Adoraríamos sinceramente a Allah y nos habría escogido para concedernos su misericordia. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Sin embargo, ahora que les ha llegado el Corán, lo desmienten. Ya verán lo que les espera. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. Y ciertamente decretamos para nuestros siervos mensajeros: innahum lahumul mansurun. Que ellos serían auxiliados. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Y que nuestros soldados, los creyentes que luchan por la causa de Allah, serían los vencedores. Fatawalla anhum hatta hin. Aléjate, pues, de ellos, los idólatras de la Meca, por un tiempo determinado por Allah, oh Muhammad. Wa absirhum fasawfa yubsirun. Y observa el castigo que recibirán. Ya verán ellos lo que les espera. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. ¿Acaso quieren apresurar la llegada de nuestro castigo? فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. Cuando se abata sobre sus hogares, será un mal día para quienes fueron advertidos. وتول عنهم حتى حين. Y aléjate de ellos por un tiempo. وأبصر فسوف يبصرون. Y observa el castigo que recibirán. Ya verán ellos lo que les espera. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Glorificado sea tu Señor, Señor a quien pertenece todo el poder y la gloria. Él está muy por encima de lo que le atribuyen. Wa salamun ala al-mursalin. La paz esté con los mensajeros de Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Y alabado sea Allah, Señor de toda la creación.